El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Nos visita la doctora Nora Sousa Vieira, del área de Salud, Educación y Cultura del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre una actuación que está llevando la Defensoría por el estado de conservación de la Iglesia Santa Felicitas de la Ciudad de Buenos Aires, declarada Monumento Histórico y Artístico Nacional. Para eso quiero que nos cuentes un poco cómo vino la actuación, por qué se generó y qué es lo que está trabajando la Defensoría del Pueblo para tratar de este monumento histórico. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, se inició de oficio una investigación a raíz de hechos de público conocimiento que daban cuenta sobre el estado de deterioro del edificio de la Iglesia de Santa Felicitas, emplazada en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, que es un complejo histórico-cultural y a su vez es un monumento histórico nacional que está bajo jurisdicción de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. En consecuencia, se solicitaron pedidos de informe a la Comisión para saber en qué estado se encontraba verdaderamente la iglesia en cuestión, y obtuvimos como respuesta que no contaban con un relevamiento actualizado del estado actual de mantenimiento, y haciendo saber que la iglesia estaba bajo el dominio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de eso se cursó pedido de informe al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nunca contestó, pero entre tanto, a través del sitio web de clarín.com, se tomó conocimiento de que había un plan de renovación del sistema lumínico como parte de la conservación, y los trabajos incluían restauraciones en el interior y en la fachada del edificio. Entre tanto, como otra información, la Comisión Nacional de Monumentos Históricos nos actualizó la respuesta que nos había brindado oportunamente y adjuntó un informe técnico mediante el cual formula recomendaciones y un diagnóstico integral de relevamiento realizado sobre el conjunto de bienes integrados por la Iglesia Santa Felicitas, su capilla y los espacios exteriores anexos. Entre las recomendaciones que formula este informe realizado por la Comisión Nacional para lograr una efectiva conservación de la iglesia, dice que deberá contar con un proyecto integral y con profesionales específicos en cada tarea, y para ello pone a disposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los especialistas y equipo técnico para cualquier asesoramiento o consulta que se realice al respecto. Claro. En función de esto, el Defensor del Pueblo de la Nación, al tomar conocimiento de la existencia de este informe técnico emitido por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, de inmediato lo pone en conocimiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que las obras que se realicen sean adecuadas a las condiciones informadas por la comisión. Claro, exacto. La idea es eso, que ya que se va a hacer el trabajo, que se haga bajo las normas que tiene la comisión, que además son la forma de mantener un monumento histórico, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el sentido. Sería. Entonces esto se deriva a la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo participa por ser un monumento histórico nacional. Exacto. Es decir, no. Pero bajo dominio, o sea, la propiedad del inmueble está a nombre del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad el que va a hacer el arreglo va a ser el gobierno de la ciudad. Pero bueno, como hay una forma para mantener este monumento histórico nacional, es que nosotros también podemos participar, tenemos jurisdicción dentro de este trabajo. Exacto. Perfecto. Esto se presentó entonces y bueno, ahora estamos a la espera de la respuesta. De la respuesta. Te agradecemos mucho, Nora Sousa Vieira, haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Saludamos al aire a la doctora María Laura Garibaldi, flamante defensora del pueblo de la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué expectativas tiene como nueva defensora del pueblo de Avellaneda? Bueno, expectativas muchas. Uno llega a estos lugares con muchas ideas y con muchos proyectos. Así que, como vos bien decías, como es una defensoría que ya viene funcionando hace 16 años, más allá de llevar lo cotidiano, ¿no es cierto?, lo que nos recibimos todos la problemática de los vecinos que vienen a diario a hacer sus reclamos. También tenemos varios proyectos preparados ya para poner en funcionamiento ahora a partir del primer mes del año entrante, ¿no es cierto? Uh-huh. Tema de violencia con los niños, que creo que nos tenemos que ocupar, que es una problemática que afecta a todos, y bueno, y otros tipos de proyectos más que ya se vienen llevando a cabo desde la Defensoría de la Matanza y de la Defensoría de Escobar, que me parecieron que eran fantásticos y que también los vamos a replicar este año entrante en Avellaneda. ¿Cómo? Eso, digamos que son dos proyectos que llevan mucho tiempo llevarlo a cabo, pero que bueno, con muchas ganas venimos impulsando. ¿Cómo ve Avellaneda? Por otra parte, también tenemos todos los proyectos que venimos impulsando todos los defensores del pueblo convocados de NADPRA, ¿sí?, que los trabajamos en conjunto. ¿Cómo ve Avellaneda? ¿Cuáles son los problemas más graves que usted cree que tiene la ciudad o tiene el municipio? Mira, en estos tres meses que vengo ejerciendo, bueno, me tocó todo el tema del tarifazo. Sí. Así que te podrás imaginar que más del 80% de los reclamos, muchos tienen que ver con eso. Uh-huh. La verdad que nosotros tenemos Edesur en nuestra ciudad, y con muchísima falencia, ¿no es cierto? Y así lo pusimos en la audiencia pública, que tuve la oportunidad de expresarlo. Uh-huh. Así que el 75% de los casos vienen por ese lado. Después también tenemos casos como temas de violencia de género, muchos que tienen que ver con usuarios y consumidores, ¿sí? De distintas problemáticas por el tema de garantías y demás. Sí, sí. Esos son, digamos, a grandes rasgos, los temas que más impactan. Y también en este último tiempo, como hemos promovido, digamos, la Defensoría, ya que yo salgo a caminar toda Avellaneda, visitando centros de jubilados, clubes, asociaciones civiles, venimos promocionando también la mediación comunitaria que ejercemos dentro de la Defensoría, así que también tenemos muchísimos casos donde se acercan vecinos, generalmente por cuestiones de medianería, en la mayoría de los casos. Sí, tema de casas. Sí. Problema de casas. Humedad, paredes, sí, de los que pasa habitualmente. Sí. Eso te diría que también en estos últimos tiempos vemos que se están incrementando. El tema, bueno, urbano, mucha urbanización, falta de obras algunas veces, ¿no? Cloacas, asfalto, esa cosa también. Mira, no tenemos demasiados reclamos, por lo menos desde que yo estoy aquí, no tenemos muchos reclamos en cuanto a obra. Muchas veces puede ser, por ejemplo, por cámaras de seguridad, que a veces que no están funcionando, o lo tapa un árbol, por ejemplo, donde nosotros intervenimos para que justamente el municipio pueda realizar la tarea. También hay algunos reclamos de algunas zonas donde vienen por el tema de la seguridad, para pedir mayor patrullaje y demás. Pero no, en cuanto a infraestructura no tenemos demasiados reclamos. Claro, no. Ya te digo, el tema de las tarifas sí pega mucho. Acá el tema del agua es un problema porque vienen facturas demasiado abultadas, ¿sí? Que bueno, ahora estamos esperando que se realice la audiencia pública para poder plantear el problema y que lo puedan arreglar de una forma integral para todos los consumidores, no solamente de Avellaneda, ¿no? Claro, el tema de contaminación también es preocupante, ¿no?, para la zona, porque tienen el riachuelo y además ahí también tienen la parte de petroquímica, ¿no? Está la petroquímica y demás. Se viene trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de contaminación, pero también la jurisdicción, tenemos gran parte es de Acumar, ¿no es cierto? Claro, sí. Así que se trabaja mucho en conjunto. Los problemas de saneamiento, bueno, justamente Acumar se viene haciendo un trabajo, es un poquito lerda, está un poquito lento el tema de poder sacar a la gente de estos barrios donde hay un proyecto que el municipio está llevando adelante, pero a veces por falta de recursos y muchas veces porque la gente no se quiere mover del lugar, se entorpece. Pero bueno, se está haciendo un seguimiento. La relocalización que le dicen. relocalización, claro, de las personas, uh-huh, que vivían, porque muchas de ellas, más de 500 y creo que son 570 viviendas más o menos las que ya se entregaron, uh-huh, pero lo que cuesta mucho es que el vecino acepte irse. La verdad que es una problemática, y bueno, y uno cuando habla con ellos o con los vecinos trata de incentivarlos a que den cumplimiento al pedido de que desalojen el lugar, ¿viste? Sí, sí, perfecto. Sí, Laura, sí que tiene muchos proyectos, muchas ideas para trabajar, por supuesto. Me contaba que es la primera vez que asume un cargo político, es decir, usted llega, sí, a la Defensoría del Pueblo. ¿Conocía cómo era la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo trabajaban? ¿Usted ya venía haciendo un seguimiento? ¿Qué le parecía? Mirá, yo te cuento, yo en cierta forma, uh-huh, por vocación, simplemente durante muchos años estuve trabajando ad honorem, ¿no es cierto? Sí, sí. Resolviéndole problemas a la gente, dando asesoramiento jurídico y demás. Uh-huh. Así que más o menos conozco la problemática, y el haber trabajado mucho en legislación, en cuanto a ordenanzas y todo, sí, sí, conozco el manejo habitual, que muchas veces los reclamos que tenemos dentro de la Defensoría son aquellos y parecidos a lo que reciben los concejales, y bueno, desde mi tarea técnica, digamos, uno ya sabe cómo resolverlo. Claro. Así que no me costó demasiado, uh-huh, digamos, ponerme en marcha. Claro, pero bueno, es bueno, y además, por supuesto, llegar a una defensoría con una ciudad, un municipio muy populoso como es Avellaneda. María Laura, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, por supuesto le deseamos mucho éxito en su gestión, y por supuesto que este éxito sea también en beneficio de la gente, que es la que acude a la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Fernando, y bueno, uh-huh, gracias a su producción y a toda, uh-huh, la audiencia, uh-huh, y bueno, y ganas de trabajar nos faltan, uh-huh, y ahí vamos a estar para defender cada uno de los derechos de nuestros vecinos. Feliz 2017 también. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Gobierno Nacional declaró la emergencia nacional en adicciones. El Gobierno Nacional declaró la emergencia nacional en materia de adicciones hasta el 31 de diciembre del 2018, que tendrá como ejes la prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentren afectadas por esta problemática. Entre los considerandos de la norma se resalta el avance del narcotráfico que se evidencia en las últimas décadas y que se ha incrementado el consumo de drogas, lo que impacta en la salud de la ciudadanía.